¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, me habéis preguntado por mi experiencia con el Fold 2. Smartphone con el que ya llevo un tiempo. Y a mí hay una cosa que me llama la atención y es que cada vez veo... no veo mucha gente con el Fold 2. No sé vosotros. ¿Pero cuánto vosotros de vosotros habéis visto entre vuestros conocidos a gente con un Fold 2? ¿Andrés Ramos? ¿Qué más? De gente que conozcáis, claro. Por alguna razón, yo no sé si el Fold 2 está teniendo el éxito o la acogida. Quizá el consumidor de smartphone es la típica persona joven que quiere un móvil molón, pero no quiere llamar la atención. Quizá el que le gusta tener un móvil bueno piensa en un iPhone y no piensa en nada más. Aunque eso sí que estoy viendo cierto cambio de tendencia. Por una razón. El otro día me escribía una amiga. Es una chica joven, es una chica que tiene 20 y muchos años. Y me estaba diciendo, oye, Converso, recomiéndame un móvil. ¿Tú qué sabes de móviles? Y yo le dije, hombre, si quieres un móvil con una experiencia redonda, cómprate un iPhone. Me dice, ¿ah, sí? Digo, a ver, yo sigo con Android, estoy muy contento con Android y creo que las cámaras de Samsung son mejores. Ah, sí, eso es lo que yo pienso. Esta chica siempre había tenido iPhone y ahora ya está con móviles Samsung. Cosas curiosas. Bueno, ha pasado un tiempo, yo ya en su momento grabé, creo que uno, por lo menos uno, no sé si dos podcasts, hablando de mis experiencias de uso con el Fold 2. Ha pasado un tiempo y, digamos, la lectura general de mi uso con el Fold 2 es muy contento, en términos generales, muy contento. Y, como me dijo el otro día Andrés, le escribí, le dije, oye, ¿has visto el S21? La verdad, que vaya pepino. Y me respondía, mira, yo ya no me planteo ahora mismo, estoy tan contento con el Fold 2 que es que ni lo miro. Y es verdad que es un pepino, pero también es verdad que una vez que te has hecho al Fold 2, una vez que el Fold 2 ha encontrado ese hueco en tu vida, interesante, estás cómodo con el Fold 2. Ahora voy a deciros por qué, ¿no? Yo estoy cómodo con el Fold 2 porque el modo cerrado, que yo pensaba que iba a ser muy molesto, resulta que el modo cerrado está siendo muy cómodo. Cuando tengo el móvil cerrado, me resulta comodísimo llevarlo en una mano. Mucho más cómodo que ese móvil con el que tan contento estaba el Note 8 y el Note 10. Porque el agarre es mucho mejor. Quizá lo que no es tan bueno es que si tienes que escribir con el teclado y la pantalla secundaria, pues ahí la precisión no va a ser tan buena, obviamente. Pero también puedes dictar los mensajes, también puedes mandar notas de audio, aunque yo tengo una relación con las notas de audio bastante negativa. Con el equipo abierto, la experiencia es muy cómoda. Aunque yo no sé por qué, pero en mis manías maniáticas, me da la sensación de que tener el equipo abierto lo hace más vulnerable. Y ya he tenido dos caídas, con que llevo una racha que vaya tela. Con el equipo abierto, para mí es el uso prácticamente indistinguible de una tablet. Yo veo series. A la hora de comer me pongo series. Me terminé Modern Family, las típicas series chorras divertidas de no complicarte la vida. He estado viendo alguna película también. Por ejemplo, 7 años en el Tíbet, que es una película que, aunque parezca raro, no terminé de ver nunca. El otro día la vi y acabé viéndola en la cama tumbado con el Fold 2. El Netflix, HBO, Prime Video se adaptan muy bien y ver una película, una serie en estas dimensiones, ni os digo. Por supuesto, YouTube. El modo abierto, el modo ya con su pantalla grande en modo tablet, me da una otra ventaja, y es que no sé cuándo el navegador Google Chrome implementó una mejora que para mí es imprescindible. En Safari la utilizo mucho. Creo que Safari la tenía mucho antes, que es el modo lectura. Es decir, tú estás leyendo un artículo, de lo que sea. Y ese artículo, por desgracia, pues la gente lo salpica con banners publicitarios, ventanas de vídeo que se activan. Y es muy molesto leer un texto con tantos grafitis publicitarios. Bueno, el modo simplificado, no sé cómo lo llama Chrome, pues hace que tengas una experiencia mejor porque puedes leer cómodamente. También os digo que para leer prefiero el iPad, pero muchas veces tengo el Fold en la mano y al final utilizo ese modo de Chrome. Otra cosa que uso mucho en el Fold, por ejemplo, salgo a caminar por las mañanas y a veces hay podcast. Yo soy muy mal oyente de podcast y a veces lo que me apetece es seguir la lectura de otros artículos. Veo la página web con el móvil cerrado, con el móvil plegado, mejor dicho, y lo que hago es que si encuentro un artículo interesante, lo mando a la aplicación Voice Aloud Reader, que me recomendó el amigo José Antonio. Esta aplicación, que yo tengo la versión de pago y vale la pena, lo que hace es que te lee el contenido del artículo con unos paquetes de voces muy buenos y la experiencia es genial, está muy muy bien. Voice Aloud Reader lo utilizo muchísimo, ¿no? Por cierto, el navegador de internet de Samsung también me parece muy bueno, ¿eh? Me parece un navegador de internet que está muy bien. Muy, muy bien. En cuanto a los protectores de pantalla, el equipo lleva una serie de protectores de pantalla muy bien pagaditos, pero no me convencen del todo. El protector de pantalla interior me parece un poco sucio, propenso a llenarse de pelusillas. Le da un golpe y tiene ya una especie de micro, mini, ultra, ínfima burbuja que me molesta. Y yo sé que hay gente que le ha quitado el protector de pantalla. Yo no me atrevo a quitarle protector de pantalla a ninguno. En cuanto a el protector de pantalla de la pantalla secundaria parece más sólido y me gusta más. La funda. Las fundas que hay, Andrés tuvo varias experiencias, algunas no muy satisfactorias, pero yo la que tengo acerté del pleno. Claro, las fundas son un poco raras porque imaginad que tenéis un smartphone normal, un Note, y la funda viene partida por la mitad, como si fueran dos partes, que las haces clic y las unes. Bueno, pues esto es lo mismo. En algún momento se te puede bailar, porque el encaje, por bueno que sea, no es una funda que es como el molde, ¿no? En muchos teléfonos la funda es un molde flexible, lo encajas y eso no se sale. Puede salir, pero aún así cierra bien y sí que protege el teléfono móvil. Además, en la funda yo tengo puesto un adhesivo con una placa metálica porque tengo un soporte en el salpicadero del coche y me resulta comodísimo el Fold 2 abierto en el coche. Por ejemplo, para Google Maps, que por cierto, ya he dejado la aplicación Waze. Ya la he dejado dándole pie a Google Maps, que me parece, me está gustando más, después de una pifia que me hizo Waze, saliendo de Madrid, rumbo a Granada, tiempo A. Eso fue creo que este verano, en el mes de julio. Me metió en un polígono, una cosa rarísima. Bueno, el móvil abierto en el salpicadero del coche me ofrece una pantalla insuperable para, pues eso, para navegación guiada. También, como la pantalla es tan grande, pues ha habido veces que tengo la pantalla dividida y parte Google Maps y parte Spotify para ver pues, las canciones, lo que hay y demás. También estoy usando cada vez, como Android Auto se está difuminando, la verdad es que cada vez me gusta más pedirle canciones o música a Android y funciona muy bien. La pantalla en el formato grande, no lo he comentado, Me permite ver Excel y documentos súper cómodo, y escribir con el teclado Logitech CAT 380 es una muy buena idea. Pero algo que me ha gustado mucho de este móvil son los widgets. Los widgets de escritorio, pues ya sabéis que son esos pequeños marcos que ofrecen información. En una pantalla como esta sí que tienen sentido. Yo utilizo para el calendario la aplicación A-Calendar, y el widget de A-Calendar es muy bueno. Es muy bueno y es muy cómodo. Y eso lo tengo en el escritorio. Yo tengo tres escritorios en el de la derecha. En el de la izquierda tengo dos widgets. Uno de correo, que me previsualiza el correo, y otro de WhatsApp. Y me resultan muy cómodos. Aparte, en una pantalla así caben muchas más aplicaciones, muchas más carpetas con aplicaciones. Y eso me gusta mucho. Por ejemplo, hay aplicaciones que prefiero utilizarlas ya en el móvil frente al escritorio. ¿Como cuáles? El lector de feeds que yo utilizo se llama iNoReader o algo así. Lo prefiero en el Fold 2. La aplicación de Binance, que es el exchange de criptomonedas, que por desgracia no debería mirarlo tanto, pero lo miro mucho, prefiero verlo en el Fold 2. Cuando veo NightHash, a ver cómo van el minado de criptomonedas, Fold 2. Correos electrónicos, Twitter, Facebook, Fold 2, súper cómodo. La aplicación de Yahoo Finanzas, que la uso mucho, me encanta porque esas gráficas con pues, criptomonedas o valores de bolsa, muy muy bueno. Uso mucho las aplicaciones de Synology, del NAS. Pues la aplicación de notas de Synology, que ya está reemplazando a Google Keep, lo tengo en el Fold 2, me encanta. Spreaker Studio me encanta en el Fold 2, me parece que es una aplicación más de escritorio. Es decir, Spreaker Studio, que es una magnífica aplicación, que es la herramienta que utilizo para grabar mis podcasts, una de las razones por las que dejé iVoox, con los que estaba muy contento, para estar en Spreaker, ¿no? Que es Spreaker Studio, me parece una herramienta imprescindible. Cada día dependo más de ella. Pero claro, con la tablet abierta es más tablet. La aplicación se parece casi más a la de escritorio. Y eso me encanta. Las aplicaciones de Moments, que es el Google Fotos, que ya está reemplazando está reemplazando a Google Fotos, muy muy bien. Tengo muchísimas aplicaciones, de hecho es un problema, ya estoy empezando a borrar algunas aplicaciones, así que bueno, yo entiendo que haya gente que le cueste trabajo el Fold 2, pero para aquellos que usamos mucho el móvil y le damos mucha caña a la pantalla, yo con este móvil es el primer móvil con el que he llegado a hacer 4 horas de pantalla. Yo eso nunca lo he podido hacer con un móvil. Ya sabéis que el tema de horas de pantalla cambia mucho de un usuario para otro. En mi caso, este es el primer móvil con el que estoy teniendo esos rendimientos. Hoy es un día que no le he dado mucha caña. Ahora mismo son casi las 11 de la noche cuando estoy grabando el podcast y la batería está al 52%. Eso es, me parece, bueno, para mí es muy, muy buen rendimiento esa carga. 13 horas de batería restantes y bueno, la verdad es que está muy bien. Me parece que la batería en este móvil, y eso que la pantalla es bastante más grande, está muy, muy bien optimizada. Bueno, poco más puedo decir, que no entiendo por qué no tiene más éxito este móvil, sinceramente. Y ahora que está bajando de precio, y más que va a bajar de precio. Cambiando de tema y hablando de tablets, sigo observando con mucho interés las tablets de Amazon. Sabéis que Amazon va a presentar, este mes, va a presentar una nueva tablet, la Fire HD de 10 pulgadas. Una tablet de 10 pulgadas por 150 euros, me parece un gran precio. Modelo de 32 GB, el almacenamiento me parece un poco escaso, 3 GB de RAM, 8 núcleos, 12 horas de pantalla en lectura y pantalla 1080p. dos micrófonos integrados y una cámara frontal de 2 megapíxeles. Esta tablet me parece una tablet interesante. ¿Por qué? Porque aunque a nivel de potencia no es la tablet para jugar a juegos ultra exigentes, vas a poder jugar a muchos jueguecitos casuales, que son los que son la mayoría de juegos que jugamos, pero para lectura y navegación, muy buena. La única pega que tiene esa tablet es, aparte del almacenamiento, es que no tiene las aplicaciones de Google Play. Pero, sinceramente, no vas a encontrar reemplazo a las aplicaciones de Google Play. Si yo las aplicaciones de Google Play que más utilizo, o sea, la aplicación que más utilizo de Google Play, ¿sabéis cuál es? Google Authenticator. Es decir, una aplicación con la que tengo las contraseñas de doble, la verificación de dos pasos. Y tengo, o sea, yo todas las contraseñas que puedo tener en verificación de dos pasos las tengo, y las tengo con Google Authenticator. Claro, para mí eso sí que es un problema. Pero claro, esas contraseñas yo las tengo en el móvil, no en la tablet. La tablet es un accesorio secundario. Google Maps, la verdad es que hay muy buenas opciones de Google Maps. Y la tablet no la vamos a utilizar para llevar en el coche que nos vaya guiando, porque la tablet no tiene GPS. Google Keep, sí, hay gente que usa mucho Google Keep. La verdad es que hay alternativas muy buenas. No lo sé, ¿sabéis? No sé si hay alguna aplicación que diga, ¡buah! Esta aplicación de Google es imprescindible. Navegador, pues Opera está muy bien para navegadores con Android. En resumen, me parece una tablet que está muy bien y muy bien de precio. El modelo de 8 pulgadas, que es el modelo anterior, ya lo tienen a 100 euros. Es interesante, ¿no? La gran pena quizás sea que la serie Nexus de Google la descontinuaran. Yo recuerdo tener la tablet Nexus, que hacía unos vídeos espectaculares. Es más, me acuerdo una vez que hice un vídeo, no sé si fue un vídeo en directo, cuando allende los tiempos yo era peatón, y estaba yo en una parada de autobús y hice un videoblog. No sé si fue directo, lo grabé. Y Camionero Geek me dijo, caramba, qué buen vídeo, qué bien se ve. ¿Con qué lo has hecho? Y le dije, con la Nexus. La N4, ¿no? Pues, la Nexus 4, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Era la tablet de Google. Muy buena. Y potencia muy buena. Lo que sí se viene ahora es el tema de iOS 15. Que viene actualización de iOS 15 con algunas novedades. Algunos están hablando de modificaciones de FaceTime. Yo no sé en España quién usa FaceTime. Bueno, supongo que si tu novia tiene un iPhone y tú tienes un iPhone, pues muchos usaréis FaceTime. Pero la gente usa WhatsApp para videollamadas. La cosa es que, ¿quién usa FaceTime para llamadas de trabajo? O videollamadas de trabajo para reuniones. Todos usamos Zoom. Bueno, pues van a meterle a FaceTime la opción de compartir pantalla. Muchos cambios que vienen para iOS 15 son estéticos. Es decir, widgets, paquetes de iconos nuevos. La aplicación de música va a tener un rediseño. Un nuevo control de aplicaciones. Aviso de privacidad. Es decir, para mí cambios estéticos y cambios menores. Lo que sí que estamos esperando, y para eso tendremos que esperar a la conferencia de desarrolladores, son los cambios que van a venir para iPadOS. Esos son los cambios interesantes. ¿Por qué? Si te metes en canales y en blogs especializados en Apple, todo va a ser un poco wishful thinking, ¿no? Es decir, me gustaría que tuviera. Y básicamente la gente está hablando de dos temas que claman al cielo, ¿no? Había un youtuber que estaba viendo y decía, a ver, el iPad Pro se llama Pro ¿por qué? Por profesional, ¿no? Es el iPad profesional, el iPad que vamos a utilizar para trabajar. Tiene más hardware y ahora tiene el procesador M1. La gente que programa, por lo visto, usa mucho Xcode. Yo no sé nada de programación. Y por lo visto, ese entorno de programación, si es que se llama así, la gente está pidiendo a gritos que Xcode esté en el iPad, para poder usar el iPad para programar. ¿A nivel de hardware es posible? Sí. La gente está pidiendo aplicaciones profesionales, a nivel de edición de vídeo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Van a llegar esas aplicaciones? Pues como decía otro youtuber que sigo, dijo, bueno, que sepáis que si en una cosa es experta Apple, es en destrozar tus ilusiones, en hacerte esperar el triple de lo que otros te hacen esperar. La cosa es que hay un vicepresidente de Apple que escribió un artículo hace poco donde dijo: hay una cosa que no podemos permitir, y es que el software vaya por delante del hardware. Y algunos han querido ver en ese comentario: pues ahora el hardware va por delante del software. Porque el mismo M1 que mueve un MacBook Air o un MacBook Pro, ahora ese M1 mueve un iPad. Por lo tanto, ¿el M1 tiene capacidad para mover aplicaciones profesionales? Bueno, ya las tenía antes con los procesadores AX Fusion. Ya tenía músculo suficiente para mover aplicaciones profesionales. La cuestión es que ahora la convergencia es posible. Yo no creo que veamos macOS en el iPad, pero sí veo posible que haya aplicaciones que se puedan ejecutar en el iPad. Por no hablar del tema de soporte para monitores externos, que eso clama al cielo. Eso es hiriente, el tema del soporte para monitores externos. El nuevo Apple viene con un Thunderbolt compatible con USB tipo C, por lo tanto compatible con docks, puertos USB, HDMI, en fin, de todo, micro SD. Clama al cielo que no pueda ser tu próximo PC. Bueno, en la nota del podcast os recomiendo un chollo muy interesante, el Xiaomi Poco X3 o no sé qué, el Xiaomi Poco X3 Pro. Un pepino de smartphone que está muy rebajado, está a 197 euros en Amazon y lo tenéis en las notas del podcast. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Me podéis seguir en vidasenred.com, en Twitter, @converso72 y en mi correo vidasenred@gmail.com. Un saludo a todos y hasta pronto.